Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, green lantern's light. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en alto cuento, el único podcast políticamente incorrecto que mueve ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, lentamente y suavemente, si estoy haciendo tiempo, a todos los miembros de este siempre honorable, dedicado, consciente, lineal programa. Sí, en algún momento seremos lineales, en algún momento. Bueno, aquí a mi diestra tengo al elemento de moda, nuestro comercial de peta incluido, el mismísimo Wookiee. Aquí frente a mí tengo al siempre asombrado, siempre asombroso, el mismísimo Zico. El Amazing Spider Zico. No es cierto, saludos, carnal. ¿Ves por qué te edito, cabrón? ¿Ves por qué te edito? El Amazing Zico. ¿Qué pics, güey? Nunca dije asombroso. ¿No? ¿Ves como nunca? Carajo, malditos traductores de Televisa. Te digo, güey, ya no... Que me quiten a Google traduciéndome. Saludos, carnalito. Saludos. Que me quiten a Bing traduciéndome. Y aquí a mi siniestra tengo a... llegado de la tierra donde se dan los hombres. Y el tequila es nada más para agarrar ambiente. ¿Sabes demasiado de eso? Seguramente así te tocó, ¿no? Tacos de canasta. Mira, le di tacos vino, le di tacos aquí presente. Básicamente es porque rolaron las fotos y hubo video, güey. El mismísimo Dan Campos. Te llegó el pack, digo, saludos. Llegó el pack, sí, y había video, güey. Y ya salió la segunda parte del desague, que era tan largo que no salió en la sala, ¿no? algo así. Y bueno, obviamente también ya saben que a los que tenemos que saludar y agradecer es a los miembros del DS Army, que en esta ocasión nuevamente... Y agradeciendo su apoyo, están compuestos de... Tenemos la selección de mayores, el mayor Juan Espíritu, la mayora Alejandro Velasco, el mayor Rodrigo Díaz, y de ahí nos pasamos con los capitanes, el capitán Federico Rosas, y de ahí nos vamos con los sargentos, la sargento Carito Ramos, el sargento Jorge López, el sargento Jaime Rosales y el sargento Mao Nieto, que también de repente tiene no solo es sargento, sino que es promotor y hasta está haciendo reclutamiento, ¿no? Sí, algo así, y aparte es nuestro cuentachistes oficial, ¿no? No, es el que lleva la palabra. Es el que lleva la palabra del señor. El que tiene el mismo mórbido sentido del humor que nosotros. Sí, el que va por el camino de la verdad. Pero bueno, rápidamente, obviamente también tenemos que agradecer por el apoyo. Gracias a Patita de Perro por haberse reportado. Ya nos tenías con pendiente, brother. ¿Quién más tenemos que saludar? Bueno, casi dijo que educamos a sus hijos. Maleducamos a sus hijos. Eso me preocupa. Ya se fue a la universidad. Ya, Patita, no te preocupes. Ya aprendieron groserías por sí solos. Están preparados. Ya están preparados para la vida. No los van a cabulear. Los van a alburear en la universidad. No lo van a hacer, pero se van a poder defender. Exactamente. Exacto. Puedo decir tantas cosas y ninguna de ellas tan correcta. Pero bueno, por eso perdón. Ven que no nos oyen, güey. Y luego, bueno, ¿a quién más? Obviamente, tú, Cheatmaster, te voy a explicar algo, brother. Él es el Flash de este universo. Tus tiempos son irreales, güey. Te invito cordialmente, y eso es un reto que hago público. Todos buleen al Chicken Master, por favor. Ajá. ¿El reto es al público para que lo buleen? No, ese es un favor. La gente lo va a aceptar con placer, cabrón. Te invito la semana que entra. Es más, yo te reto personalmente. El sábado de la semana que entra. A ver quién va a ver más al otro. En Viveros. Ajá. Sí. A correr, güey. Quiero ver tus 3.2 minutos por kilómetro, cabrón. Los quiero ver, güey. Los quiero ver. Pues seguramente si corren eso no lo vas a ver, carnalito. Cuando arranque. Quiero... Puede ser que le veas la cola un rato. ¡Ay! No hay nada que ver. Ahí me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver, güey. Pero, no, neta, güey. Te invito cordialmente a que compitas contra mí. Digo, no soy el más rápido, pero soy el más pinche necio, güey. Soy al que no le importa lastimarse, básicamente, güey. Ajá. Sí, pues soy el más acostumbrado a tener problemas con los tendones, güey. Entonces no hay bronca. Así que, hamstring, sí, no hay bronca, güey. ¿Y la novedad cuál es? Pero quiero ver tus 3.2 minutos por kilómetro, cabrón. A ver si es cierto. Quiero ver tus 4 minutos constantes durante 4 kilómetros, güey. No, mamá. Güey, perdimos un medallista en los Panamericanos. ¿Por qué este cabrón no se quiso ¿qué meter es aquí ahí? Ese, sí, güey, estamos. Yo debería estar en Nueva York, güey. Ya te estaría dando becas el peje, imagínate. Güey, estaría vendiendo. Son 20 mil baros, son 20 mil baros mensuales. Si por una medalla. Güey, podrías. Si das tu medalla. Al gobierno sí te pagan. Chicken Master, ¿podrías estar tranquilamente aprovechando la casa del chino traficante? Ajá. En lugar de estar perdiendo tus talentos haciendo nada. De veras que está destinada la casa a cubrir los gastos. Los gastos, ¿verdad? Exactamente. Sí se vende. Sí se vende. Uy, eso me suena a avión presidencial que más bien salimos bueno, tablas y hasta debemos, pero es otra historia. El punto es que I fucking dare you. Ajá, o sea, el challenge ahí está. Por favor, todos buleen al inútil del Chicken Master. ¿Tú eres el Daredevil? ¿El débil que lo derea? Yo no veo, güey. No veo claro. Pero bueno, ahí está. ¿A quién más tenemos que agradecer? Obviamente al buen Jerry Darko por el apoyo. Al Eric del Shiru, que decidió seguir apoyando a programas que dejan de salir durante años, luego regresan, luego tienen así como hoy no pude, mañana sí, mañana no. Es que es una buena técnica. Financieramente es una buena técnica, güey. Sale un no, programa. No, a ver, no, eso lo tengo que editar, güey, porque te pueden ver los Patreon. Van a seguir la para técnica, él, ¿no? Chécate. Él dice, yo apoyo, es algo así como esos luchadores sociales, pero como sale una vez al año, solo da una vez, güey. No, buen punto. Bueno, aplica como no sé si supieron que salió Joe Madureira, que tiene precisamente una continuidad envidiable en lanzamiento de productos. No, sacó, creo que la semana pasada, su videojuego para Android y para iPhone, que te sale como en 200 varos con los personajes de Beryl Chasers. Uy, lo que toda la vida esperé durante 20 años. Exacto, pero fue su sueño. Finalmente está haciendo videojuegos sobre lo que le hacía y que no hacía por estar jugando videojuegos. Oye, ya salió el Battle Chaser 10, güey. Esa va a ser la expansión del videojuego que saldrá próximamente. Y eventualmente va a ser en tarjetas, güey. Según yo, déjenme averiguar, pero según yo, fue tan ridículo que dijo que iba a sacar un Kickstarter para sacar esa madre y nunca salió. La ventaja de Kickstarter. La ventaja de Kickstarter es que tiene un buen de banda. Sí. Sí. La ventaja con el Kickstarter es que creo que si no sale producto después de cierto tiempo, le regresan el dinero. Exactamente. No lo puede cobrar. O sea, no fue fraude. Eso me queda claro. Él lo intentó, pero Kickstarter te defiende. Está como AMRA, también intenta ser Patreon y no le sale, güey. Sí, carnal, te hablo a ti. Sí. Y a ti, idiota, que vives en Francia, nomás no te saludo. Así de rápido. Porque tú no entiendes, carnal. No entiendes. Pero es bueno saber que por lo menos ya tienes un chispazo de cuasi inteligencia y has decidido seguir un buen podcast de ciencia. Sí, se está arriesgando en su existencia finalmente. Exactamente. O por lo menos que te interesan los episodios donde hablo yo, que es donde hay mayor parte de ciencia. Porque el otro es de tecnología. Lo sé, exactamente. Sí. Pero bueno, ¿alguien más a quien insultar, saludar o agredir? Feminazis, I hate you. Ok. Y así va todo el programa. ¿Qué salió de chido en la semana? Ahora sí, a lo que te truje, Checho. ¿Quieres hablar del desafío? Sí, porque ahora sí he corrido. Sí, ¿cómo vamos en el desafío, güey? Pues mira. Tú no has corrido, ¿verdad? Y en el último lugar tenemos a nuestro carnalito Zico. En el desempate no sé por qué el carajo no estaba en último, a menos de que ya haya corrido. No, es que es a lo que voy. Y también aumenté. Ya te atorraron, güey. Sí. En último lugar, con 0 kilocalorías quemadas, mi carnalito Zico. En el lugar 11 tenemos a Juan Huerta con 310, que ya no ha corrido tampoco. Ojo, en el lugar 10 está Jorge Enrique López con 674 kilocalorías, pero se va a actualizar porque le agregué una categoría al desafío, que implica el trail running, y le incluí literalmente por él, porque el güey, mi estimado Jorge, él sí corre. Él nos da la vuelta a todos sin problema. No, corre más que nosotros. También. Sí, no, a mí no me da la vuelta, güey. Pero sí corre más que yo. Y también lo hice porque son 674 kilocalorías, contándole nada más la carrera normal, sin el trail running. Eso cuando se actualice lo va a subir. Porque en lugar 9 con 697 está el Cheater Master. Entonces, para que le dé la vuelta así nada más, porque sí. Güey, ya saben, bulen a Cheater Master. Ese reto ahí está, Cheater Master. Después, en lugar 8, tenemos... el nombre de villano de Flash. El Cheater Master, sí. Completamente. Lo es, güey, lo es. Es el Cheater Master, güey. Soy más rápido que todos en mis sueños más salvajes. Es que él usa el Steel Force, pero bueno. No, él lo usa el Dream Force, güey. Es básicamente mis sueños más salvajes. O el Dream, bueno, ya. Su personalidad alterna es madrazo. De madrazo corre, güey, sí. De a madrazo corre, ok. En el lugar 8 tenemos a nuestro carnalito Federico Rosas, Mr. Danger. En el lugar 7, mi carnalito, el Nightboy con 1771 calorías. Federico estaba con 1447. Te puede alcanzar, carnal. En el lugar 6, Jerry de la Cruz con 6190, que curiosamente él sí actualiza sus récords, que también son medio sospechosos. Deberíamos ponernos a ellos dos en competencia, ¿eh? Al Jerry de la Cruz contra el Cheater Master. ¿Sí? Y el que gane. Sí. En el lugar número 5, Ruido, que ya finalmente se está recuperando después de que el codo le dolía, pero fue por una lesión. El codo le duele porque no coopera con nosotros, güey. Exacto. No, ni sabe que está este podcast, pero bueno. Okay. Pero él entra al rato. Exactamente. En el lugar número 4, Querito Ramos con 9,968. En el lugar número 3, nuestro carnalito Amra. Carnalito, si quieres subir al primer lugar, sé Patreon y yo altero las matemáticas e incluyo No podrás, cabrón. ¿Cuándo? No podrás, ¿cuándo? No se te dará, güey. Con 14,249. En el lugar 2, mi carnalito El Buki con 16,954. Y yo, por ahí ya saben, con 17,863. Ambra, si te vuelves Patreon, este güey va a alterar los números que hasta las calorías que quemas bañándote van a contar, cabrón. Que veas, ahí está. Sí, güey, así de es rápido. Es más, hasta por playlist. Si pones el podcast destripando en tus entrenamientos, más calorías quemas. Sí, me queda, güey. O sea, a mí es lo único que me preocupa de este maldito reto, güey. Es que no importa cuánto corra, yo no quemo calorías, cabrón. O sea, no manches, está salvaje. Pero bueno, rápidamente, yo decía lo que te truje, Chencho. ¿Qué hubo de chido en la semana? Fue una semana como que muy multiversal. Muy de líneas temporales. Universos paralelos. Definición de líneas temporales. Reacomodamiento multiversal. Enseñanza de escritura por parte de dos muy buenos escritores. Uno muy idiota. Sí, Snyder, te estoy hablando a ti. Ya sé que no nos oyes, pero sé que estás ahí. Seguramente yo sí. ¡No, güey! ¿Cómo crees? Oye, ahorita estaba pensando, no nos escuches como Stalin, que él nunca en su vida dijo gracias, porque no hablaba español. Entonces, digamos que se lo en inglés para que no pueda entender. ¡Nos amamos! Ok. Ven, güey, lo que... Valórenme, idiotas, lo que hago por todos ustedes que nos están oyendo, pelandrujos. Valórenme, güey. Mi tolerancia. Todo aquel que diga. Edita, no, Luisito Balabla. Todo, se va a volver a editar, güey. Se vuelve a poner. No, ya lo he hecho, güey. Sí. Para todo aquel que diga que no soy una persona tolerante, güey. Ajá. Para todo aquel que diga. Pero bueno. ¿Qué más? Rápidamente. ¿Cómo ha estado la semana? De los escritores muy chidos, ya llevamos un par de semanas, es que neta, sí está bien chido. Hablando de, en esta semana fue la semana de House of X, la semana pasada fue Power of Ten. Solo puedo decir una cosa, y mi carnalito no va a poder decir que no, porque está distraído, entonces no va, ni siquiera sabe de qué estoy hablando. Pero, qué cosa tan bien hecha, no me voy a patinar en la silla como mi carnal, porque he visto continuidades más chidas como La Legión. Long Live the Legion. Pero. Obligada de la Legión. No, huevo. Necesitan un güey como este para que nos los explique. Tenemos a Bendis, güey. Sale Millennium, sí, que va a ser. Sí. No de la misma manera, pero va a buscar la manera de acomodar los futuros. Que era básicamente lo que estábamos platicando Dan Campos y yo antes de grabar, de hecho, el Behind the Mix. La cuestión de la continuidad del futuro de DC Comics y la cuestión, lo que platicábamos la semana pasada con cuestión de las restricciones temporales que puede o no tener Marvel, en particular con la cuestión de los mutantes, por el ya te definí el futuro, güey. Que es el problema que ha tenido la gloriosa y siempre poderosa Legión de Superhéroes. Ahora, Bendis lo que está haciendo es, a ver, güey, ¿qué es el futuro? Ok, Batman Beyond, OMAC, Kamandi, Booster Gold, Tommy Tomorrow, La Legión de Superhéroes. A la gente se le olvida un paso muy importante. Y ahorita retomamos lo que es House of X. Sí, sí, sí. House of M, sí. No, no more Mutants. No, por House of M, por el personaje sí. Que está bien X está en esta bien, vida. Sí, no, güey. Moría. Pero bueno, para que no digan que somos los únicos, güey. Pero el punto es que se les olvida que Kamandi es una realidad alterna que a mucha gente ya no le interesa. Que esa volvió a la plática, a la contemporaneidad, por ponerlo de alguna manera. En parte por el Kamandi Challenge. Sí. Que, neta, estuvo bien chido. Y que le hacen una especie de actualización. Recordemos que en continuidad, y es lo que platicábamos, es nieto del OMAC original. Uh-huh. O sea, sí, dentro del Kirbyverse es bastante consistente. Pero también el Kirbyverse era como que su universo aparte, es como el cuarto mundo que sabes que está ahí, pero solo hay un Darkseid, pero es lo que se maneja por acá. Entonces está, pero no está en la continuidad central. Exactamente. O sea, va para todos lados y para ninguno. Ajá. Ajá. Tommy Tomorrow... A nadie le importa Tommy Tomorrow. Sin embargo, hay mucha banda clavada en la continuidad. ¿Qué dice? No, es que, güey, el futuro... Hay un periodo en la... En cualquier versión de la Legión de Superhéroes que se le llaman, así como en el Moiraverse, los años perdidos. En donde nadie sabe absolutamente qué pasó. Y eso es lo que aprovechan para todas las inconsistencias de la historia de los superhéroes. Por eso en el reboot, en varios reboots han puesto así como que no, es que los años perdidos y ya no supimos que fue de Superman, o ya no supimos qué pasó con Batman y etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Ahora, ¿qué se intenta hacer con todo esto? Darle una secuencia razonablemente lógica, una consistencia, exactamente, una consistencia al futuro de DC Comics. Integrar a muchos personajes, no estoy hablando de Kamandi, no estoy hablando de OMAC. Recordemos que OMAC es del New 52, que ya no está en continuidad. Es otra versión, sí, inspirada, sí, le sigue saliendo Buddy Baker, escrito por Dan... Didiot. Dan, por favor, ya saquen lo de DC Didiot. Ajá, exactamente. Pero, es del New 52, entonces pues, ya no cuenta. Como todo lo que es el Didiot, ya no cuenta. Pero sí, pero ahí sigue dando la lata, güey. Es como el dolor de muelas, güey. Ajá. O sea, dices, güey, ¿cómo chinga esta madre? Y te lo sacan y dices, me acuerdo que yo tenía una muela y que me dolía. Por eso me voy a cuidar las muelas para que no pasen esas idiotas. ¿Verdad, carnal? Sí, no. No fue alusión, ¿eh? No se van a picar. Las muelas. Pero bueno, ahora, de repente llega un escritor muy idiota como Snyder, con un extraño afán de superar a Grant Morrison. No sé cuál sea la vendetta. ¿O cuál es el propósito de plagiarse a Grant Morrison? No es plagiarse, es hace poquito reveló que platicando con Morrison le dio sus grandes ideas. ¿Morrison a Snyder o Snyder a Morrison? No, a ver. No, es que uno tiene el ego bien inflado. ¿Cuál es el presidente? No, manches. No, ves que es lo mismo, no sé si te acuerdas que pasó algo similar con Millar. Sí, es correcto, pero bueno, esos eran amigos y todo el desmadre, por lo menos similar. Escribían juntos y aparte, por ejemplo, escribían cosas como en Flash. Ajá, o Daniel Mara, o sea, había convivencia, no como este idiota. Ahora, aquí lo que revela es que le dijo, oye, estoy muy, muy nervioso porque tengo que hacer cosas muy interesantes con Batman, o sea, estoy muy presionado. Y no sé qué hacer. Exactamente, prácticamente. Y él le dijo, mira, para hacer el personaje tuyo, tienes que hacer su origen y su historia final. Entonces, de cierta manera, él mismo dijo que su origen fue la porquería de Zero Year. Uh-huh. Y el final es lo que está haciendo ahorita con los tres Prestige que está sacando. Que curiosamente, tú lo mencionabas con el Last Night on Earth, está... Es su Old Man Logan, Old Man Bat, que curiosamente es mucho más consistente y en algo más sencillo. Voy al parejo con los dos números que van. Uy, cómo me tardé. Sí. No, pero la cuestión es, pero si es menos ambicioso y es está mejor escrito por lo mismo. Yo creo que eso no lo he leído. Es eso. Porque es eso. Como lo he dicho mil veces, veo el nombre de escrito por Snyder y te causa automáticamente roña, ¿no? Sí, o sea, de que no lo quiero, ni me lo acerpes. No te me acerpes, man. Aquí está. Mira, no te me acerpes. No. La dos, otra cosa muy chida, por ejemplo, que no lo platicamos, es que salió el Court of Owls, uh-huh. Que realmente quieras no el Court of Owls, que de cierta manera es su creación y su punto más alto, yo creo, en su carrera. O sea, junto con Black Mirror, ¿no? Que siempre dijimos, donde empieza a bajar la categoría, pero todavía es tolerable. No, la calidad. La calidad. Sino la categoría. Nunca la ha tenido. Yo también. Nunca la ha tenido. Bueno, no. El güey, quieras que no, es un superstar, por desgracia. Sí, no, o sea, el güey vende de amar. Tiene la oficina al lado de la de Bendis, güey, nomás para saber cómo están posicionados. No, hay que ser sinceros. Bendis la tiene al lado de la de Snyder. Es correcto, porque Bendis llega después que cuando Snyder ya era él estrella. Oye, pero entonces está medio gacho, porque ya ves, la oficina siempre más cotizada es la de la esquina, porque tiene ventanitas. Entonces, Imagínate, la oficina más cotizada es la que tiene baño, güey. ¿Qué? Hey, gimnasio particular y sí. No, con el puro baño ya armaste el baño. Sí, puedes cobrar 5 pesos cada entrada y pregúntale cuánto puedes ganar en la central de abastos, güey. Y 5 pesos. 5 pesos de entrada y 5 de salida, güey. Pero bueno, okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega Grant Morrison, que está escribiendo The Green Lantern. Ajá. No cualquier Lantern. No, The Green Lantern. Que en realidad es así como su versión de The Green Lantern Corps. Porque están todos. Es Hal Jordan y todos los demás. Y no solo los Corps de este universo, que es lo que vamos a tocar más adelante. No, que de hecho es a lo que voy en este momento. Y es más adelante. Ok, buen punto. Entonces, por lo que veo, ese número que están diciendo que no lo he leído, que es el 10, ¿no? Me parece. ¿11? No, es el 12. No, el 12 no, porque seguramente en el 12 acaba. Yo creo. Originalmente había dicho que era para 12, pero ya dijo que tenía más historia. All-Star Superman. Es el número 10. Es de Power of 10. Es correcto. ¡Oh! Les hice el MacTargazo, les hice. Sí, la continuidad. Ha sacado todos los números impresionantes, ¿no? O sea, uno que es el que es de introspección al anillo, que es muy bueno. Sin albur, sin visita al proctólogo. Pero sí me entendieron, ¿verdad? Sí, se revisa la profundidad del anillo. Exactamente. La esencia del anillo. ¿Qué pedo con eso, güey? Es muy buen número. Y el otro número muy bueno es cuando habla con Dios, ¿no? Ah, sí, no, se pelea con Dios. Se pelea con Dios, ¿no? Es una gran burla, Eric Larsen. Exactamente. O sea, pues son tres grandes números que han marcado, yo creo que su run, ¿no? Yo solo tengo que decir lo que dice su linterna verde volcánico. Con su run. Qué voló la cabeza. Qué buen pedo. Pero bueno, la onda de todo esto es que de repente voltea Grant Morrison y le dice, mira, estás complicando mucho el multiverso, güey. Yo lo dejé así, bien planeadito, bien esquematizado. No hay pierde, ya no le muevas. O sea, tu Array of Worlds, ahí está, no hay bronca. ¿Para qué quieres el Dark Multiverse? ¿Para qué quieres a Barbatos? ¿Para qué quieres? Te sales con tu jalada de Perpetua Malévola Chafeta. ¿Para qué quieres al World Forger? ¿Para qué te metes en broncas con el monitor y el antimonitor? Que si son hermanos, que si no son hermanos. O sea, ¿para qué haces esas idioteces? Espera. Lo dejé bien planeado. Te voy a explicar, espero que lo estés leyendo, si no te mando las copias, te voy a explicar cómo se maneja el multiverso. ¿Qué es lo que hacen? Trae a un guardiano que es del anti-universo, que vendría siendo el verdadero Dark Universe. Ajá. Que siempre, y aparte siempre, han sido villanos de Green Lantern. Siniestro era la tecnología. El Power Ring de Siniestro era guardiano. Ajá. Era la primera versión antes de que tuviera el upgrade. Era el reverso tenebroso, entonces por eso daba miedo. Pero bueno, la onda es que... ¿Todavía está Siniestro Corps War? Es guardiano, sí, sigue siendo guardiano. Uh-huh. Porque recordemos que acá él se lo lleva cuando se vuelve Kylax. Así que, güey. Pero bueno. Y de repente hay como que pedos en el multiverso. Y decide, sin mayor problema, reunir... No lo puede hacer con Superman porque el mismo Grant Morrison lo dijo en Final Crisis. La legión de todos los Supermanes del multiverso que solo puede ser utilizada una vez y ya no den lata. Así, él lo puso, güey. Sí, pero solo estamos hablando de los Supermanes, ¿no? Exactamente, pero con los Green Lanterns no. Y a lo mejor no traigo a todos los Green Lanterns, pero sí a los más interesantes para mí como escritor. Ajá. Empieza con el Abinsur del Multiversity. Así como dice, espérame, yo escribí Multiversity y me quedó muy chido. Voy a traerme a mis personajes de Multiversity. Se trae a Lavinsur, que es como el demonio de Tasmania, ¿eh? El demonio rojo. Es como The Vision original en cierto sentido, ¿eh? Sí, es el demonio colorado. Ajá. Es el demonio colorado, me vean así, güey. Luego trae a la copia de Living with Shine. Ajá. Ahí, carnalitos, ahí se los encargo, se los están plagiando bien gachos. Se traen al Shaggy Lantern. Uh-huh, que es la versión de... Es el más grooving. Pues es el drogadicto, güey. Es el DLC de la versión. Y curiosamente DLC es la versión de Depressed, pero que sí cayó fue en las drogas, ¿eh? Sí, no, pero más plan. Ese güey sí es metodista. Se mete todo, hasta el dedo en la nariz, hasta sacarse el ojo, güey. Es que perdí school. Sí, y lo más interesante... Bueno, también trae al de Darkest Night, al Batman Lantern, que está muy chido. El Emerald Knight. El Emerald Knight, es correcto. Y trae a la Green Lantern de Tangent. Bueno, trae al Spectrum de Marvel, ¿no? Así como que, a ver, jueguen, les vamos a explicar cómo se hacen chidas las cosas Marvel Universe. Échenme esa vieja. Ajá. El chiste es que tienen que ver cómo detener al guardiano. So far, so good. Hasta que llegan a un planeta donde están todos muertos. Que es el Wacky World. Y está bien chido porque retoma partes muy buenas de la continuidad de la Justice League, que curiosamente no tenía ningún Green Lantern, no tenía ningún superhéroe trascendente, porque era la era Oaxaca. Ajá. Los lleva a ese planeta, agarra a una Green Lantern que no tiene nada que ver con los poderes de los Green Lanterns en general. El único chiste de la Green Lantern de Tangent es que ella es la muerte. Exactamente, tiene las almas en su lámpara. Uh-huh, exactamente. Y si no tiene su linterna en la mano, va muriendo. O sea, es como lo que la alimenta. Que curiosamente al final de Multiversity, la linterna, o no me acuerdo cuál de esos crisis, al final aparece la linterna navegando en el mar. Ah, cierto. Se la llega la marea y la retoman un par de niños. Ahora, otra cosa chida que está haciendo... Jumanji. No, ahora sí te voy a quemar. ¿Dónde está la gasolina, cabrón? Pero bueno. ¿Dale más gasolina? Sí. No, ya no. No, es más, ¿saben qué? Aguanta, ahorita seguimos con esto. Pues y por nada más, para variarle tres segunditos, no nos vamos ni con el chat, no nos vamos con el hop. Nos vamos con el Norio y ya el reggaetón. ¿Por qué? Sabía que ibas a poner el reggaetón para que perreara. Exactamente. Sí, pues para la Guki. Se llama. La Nuki. Se llama. No, es otra. Es otra. Sí. Nada más para darle continuidad, aprovechando que estamos con eso. Te recuerdo que somos el equipo de OSEA. Eso sigue siendo Stripando, el podcast sobre superhéroes. No te cuento, el podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta, este maldito programa. Somos el equipo de OSEA. Eso es el Norwegian Reggaeton. Vamos y venimos. I don't need to tell you who we are. Through my heart and my blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is peace. In the depths of your fjord, when the storm is raging and your body's shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your breakfast is ready, isn't it good? Can't scream, I'm running, no region wood. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm strong, getting there with the summer's there. Nordico, latino, quiero triperino, mata del enemigo, pero despacito, vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura, copi armadura, Satana me sube la temperatura, vamos. Bailar el maligno ritual. Profanar la tumba, arrimo de la rumba. Tu felicidad, don, no pilla el reggaetón. Esta vida loca, a mirar la boca, a sanar un salmón. Norwegian reggaetón. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast de harto ambiente, sí, a huevo, ¿no? Bien tropicaloso del norte del planeta, es Noruega, está al norte del planeta. Sí, no, es que vamos a hacer cosas como a desaclar la tumba a ritmo de rumba. Exacto, o qué sé yo. Al ritmo de la rumba, sí, ¿por qué no? Pero bueno, la onda de todo esto es que estamos platicando acerca de lo que, de la manera de la construcción de multiversal, de tanto en Marvel como en DC. Ahorita estamos con DC, Green Lantern, todo lo mal que, y todo ese afán de superar. Mi carnalito comentó bien decir que Grant Morrison le dijo a Snyder, güey, tienes que hacer, esta es la fórmula para hacer chido Batman. Y él dijo, oh, si funciona con Batman, funciona con todo. No. Ese es el chiste. Creo que lo acabas de poner muy bien en el contexto. Güey, hizo lo mismo con la Justice League, porque él hizo su propio origen de la Justice League, hizo su propio origen del multiverso, hizo su propio origen de la Dark, de la Justice League Dark, hizo su Legion of Doom. El origen de la Justice League Dark, yo creo que televisivamente es su. ¿Sí? Sí, qué lástima. ¿Ya lo terminaste de ver? Voy en el 8. Ah, estás a punto. Faltan 10, sí, te faltan 2. Pero está lástima. Lo rescató Netflix, pero no salió igual, güey. Entonces, viendo las pruebas de vestuario, así como que no, qué si bueno, que lo cancelen, no. No, no. Pero la onda es que aquí vemos cómo Grant Morrison llega, retoma lo que ya había hecho, que había hecho muy bien. Pone una situación en la que todo el mundo dice, fuck, qué bien utilizado está esto. Y de ahí, obviamente, algo va a ser del multiverso. No es más difícil que eso, no necesitas inventarte tus infralight lantern cores, whatever in the morning, te voy a poner el anillo ultravioleta y... Ultraviolento. También. I'm gonna get medieval in your ass, with your ass, güey, sí. Eso es para el hashtag de la semana, ¿no? De... ¿qué? Famous movie lines. Ah, sí. Sí, I'm gonna get medieval with your ass. Nadie la ha puesto y es la mejor frase de película. Ahora, el punto de todo esto es que no es necesario tanto dime y direte. Digo, una cosa chida que hizo Grant Morrison es que también agarró muchos personajes del Silver Age de Superman, que en teoría ya no están en continuidad, y los reintegró y es de todo. Al amor, son todo vale. Pero es que es precisamente la gran cuestión. Es entre las fórmulas, ok, establece tu origen. Todo personaje, todo escritor quiere crear sus personajes que dejen una huella en la historia o la saga, si quieres verlo de esa manera, que está escribiendo. Sin embargo, Morrison integra. No es nada más lo mío vale y lo demás se creó para que yo lo utilizara. No, todo lo contrario. O sea, Snyder. De hecho, es el consejo que le da Morrison a Snyder. ¿Ese consejo te doy? No, le dice: no estás compitiendo contra Frank Miller. Estás compitiendo contra mí, perro. Exactamente. Pero le dicen, no lo veas así. Porque como diciendo, le vas a perder, güey. O sea, sí. Y es algo que debe de entender. Y entonces... No lo ha entendido. No lo he entendido. Exactamente eso iba. El güey dijo, sí, yo voy a hacer lo mío y voy a superar. Si son los 7 colores, yo le pongo infravioleta, super... Si tienes Speed Force, yo invento otras 3, sí. Yo la mato, o sea, todo... Yo tengo más grande, me bombeo... Exactamente. Pero curiosamente... Y super califragilístico espiralidoso, güey. O sea, pero curiosamente dentro de ese mismo concepto hay un cierto grado de contradicción, porque sí, efectivamente, ya creo que tal vez ya aprendió la lección, lo hablamos ahorita con The Last Knight de Batman. Ok, solo me han salido bien las historias de Batman que no es Bruce Wayne regular, sino que cuando es otro personaje, cuando es Dick Grayson, por ejemplo, en Black Mirror, uh-huh. O cuando lo escribo en otra continuidad media rara, ok, hazme el clon de Bruce Wayne en el futuro, uh-huh. Y tengo para escribir lo que yo quiera con ese personaje en algo que yo le voy a creer. Es menos ambicioso nuevamente y se está enfocando en algo que tal vez es lo que él siente que le sale mejor. O sea, no es escribir a Bruce Wayne. ¿Sí? Lo suyo no es escribir a Bruce Wayne. Así de rápido. El Zero Year son 13 números y 13 meses de su vida y de su varo tirados a la basura. El pedo es decir, voy a hacer la historia más cabrona de origen. Voy a hacer la mejor historia del Riddler. Voy a hacer la última historia del Joker. Voy a hacer... Así ha sido todo su ron. El problema... Tratar de hacer la historia definitiva de todo. Tú lo acabas de decir, su ron. Pero bueno, la onda de todo esto es que no entendió... que no debe competir con Frank Miller. Sin embargo, no nada más está compitiendo contra Frank Miller. Él solito está compitiendo contra Grant Morrison y Frank Miller. Lo cual lo convierte en two times loser. Ajá. One too many times a loser. Ajá. Ahora, tan sencillo, cuando llega un buen escritor que llega, ¿sabes qué? Gracias por tu cooperación, tu pinche multiverso y tu hoyo en la pared y Another Brick in the Wall y todo ese rollo. Me la paso por el arco del triunfo. ¿Por qué? Porque el multiverso lo organicé yo. Yo sé cómo se utiliza. Yo sé qué personajes existen. Tú no te has tomado eso. Blueprint y ni así entendieron. No, el problema es que él dijo, ay, mira, no quiero ensuciarlo. Lo puso al revés y dijo, ah, mira, aquí puedo, aquí no hay nada escrito. Se ve algo del otro lado. ¿No se te hace ahorita un poco? No, a mí no se me hace. Bueno, no oí exactamente el behind the scenes, llegué después. Pero, de cierta manera, no es parte del problema que tiene DC en este momento, que tenemos a alguien definiendo la historia con la historia que está haciendo el Watchmen del Doomsday Clock. Uh-huh. Y tenemos a Snyder, que está haciendo su propio universo y tratando de hacer su versión definitiva. Tenemos a un Bendis que está reescribiendo o va a comenzar a reescribir. No está reescribiendo, va a reorganizar. Es que no, le va a dar continuidad a la línea temporal para que encarte la legión, ¿no? Exactamente. Entonces, todas esas intervenciones, falta alguien que probablemente los ponga organizados, ¿no? ¿Sabes cuál va a ser la situación? Mi percepción del asunto. Sí, Snyder está escribiendo todo su desmadre de sí, el multiverso y bla, bla, bla, y Perpetua Malevola y Year of the Villain, que es el Forever Evil, etcétera, etcétera. Nuevamente, bien original. No, sería más original si se acaban por portadas alternativas con un material raro. Un momento. Exactamente. Pero de repente llega y le dice muy agradablemente, ¿sabes qué? Voy a... ¿Cómo se llama? Estoy escribiendo Doomsday Clock. Sí, te voy a decir. Ahorita lo revelas, carnal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes qué? Estoy escribiendo Doomsday Clock... Y chido, Snyder, emocionate, haz todo lo que se te dé la gana, porque bajita la mano y gracias a que estoy saliendo cada que se me da la gana, o sea, aproximadamente cada 4 o 5 meses, Doomsday Clock es lo que va a terminar redefiniendo el universo DC. Algún día. Es lo que te digo. El problema es que la periodicidad del Doomsday Clock es tan irregular. La medianoche se va acercando. Ajá, es tan irregular que sin que se dé cuenta, Snyder le dice, 12 números, sí, aviéntatelos, güey. ¿Qué vas a...? Sí, dale, güey. Le va a dar tiempo a Snyder de hacer todas sus porquerías y que se les olvide a todo mundo. ¿Quién? No, porque no sale el siguiente número. No, no, no, estás confundiendo. Es Jones y Snyder. Snyder puede hacer lo que Snyder se quiera. Snyder le va a dar tiempo de hacer todas sus porquerías. Que lo leamos, lo critiquemos y se nos olvide antes de que salga el siguiente número de Doomsday Clock. Pero está chido. Eso está bueno. ¿Por qué? Porque entonces, de una u otra manera... Si leen de corridito lo que van, los 10 números que van de Doomsday Clock, dices, ah, está buena esta madre. Le sobran 2-3 numerillos. Que se nota que es de 4 a... Que iba a ser de 4 a 6 a 2. Es la fórmula Netflix. Es la fórmula de alargar también las historias que han hecho tanto Marvel como DC toda la vida, ¿no? Porque ven, pero también hay un detalle. No sé por qué critican tanto a Jones. Digo, no es como si el título de Shazam también se haya vuelto a atrasar como mes y medio. Es decir, ya lleva como 6 meses, ¿no? Atrasado. O sea, es No, de Shazam no. Pero el siguiente número sí se atrasó como otro mes y medio extra. O sea, ahí vemos quién es el culpable, por más que le quieran echar la culpa a alguien. Ese es el que mucho abarca. Uy, también tiene mucho en común con Snyder en ese sentido. Pero por lo menos el otro güey sí salen sus cosas. Eventualmente. Uh-huh. Llega un momento en el que no sabe si va a salir o no va a salir. Pero sale. Ahora, yo insisto. La cuestión va a ser que Jones va a llegar con todo el power que le compete. En el que, bien por ti. Te voy a mandar a tierra 200, no me vale madre. Rápido. ¿Tierra qué? 200 no me vale madre, lo que haga. Sí, de la 5254. Exactamente. Entonces haz lo que... Sí, así. Y de puntitas, güey. Y diría mi padre que en paz descanse con zapatillas rojas de ballet, cabrón, para que lo vean bien. Ajá. Entonces, eso es algo que dices, güey, para eso me hicieron gastar tanto varo. O sea, con las cosas de Snyder. Por eso, pelantrujos, es, aquí es cuando ustedes valoran lo que hacemos por ustedes. Leemos todas, bueno, ellos, no yo. Leen lo que está haciendo Snyder y les dicen, es una basura. Bueno, se lo digo yo. Pero, o sea, es una basura, no gasten su varo. Podrá ser muy Batman, sí, qué chido, cómprense el 1000. Que trae de otros escritores. Ajá, y ya. Espérense, la continuidad se va y se ve. Heroes in Crisis no es la crisis que esperábamos, pero es la crisis que merecían. Sí, es la crisis de conciencia, güey. Viene una crisis, nuevamente, viene un evento que va a cambiar todo. Entonces, todo lo que está haciendo Snyder, toda esa basura, va a dejar de tener validez. Entonces, se va a ir a mingar a su chadre. Así de rápido, güey. Lo bueno es que se va a quedar... De una u otra manera, y mi canalito no lo... Yo sé que tiene como 20 años que no los lees, pero te garantizo que siguen en buen estado tus... Siniestro Force Wars, güey. No he encontrado la barata del trade, güey. Tú no te preocupes, carnal. Siguen en perfecto estado. Ajá. No les da ni el sol, carnal, para que no se pongan amarillos. Pero, de una u otra manera, Jones organiza bien su universo. Grant Morrison es un máster. Me queda claro que Jones va a seguir el blueprint, como bien lo dijo Dan Campos, de lo que hizo Jeff Jones. Entonces el universo DC, después de esta basura de Snyder, va a quedar bien organizado. Así de rápido. Por otro lado... O sea, no va a haber tabla periódica nueva, no va a haber aspectos de anillo nuevos, no va a haber este nuevo origen y nuevo final de la Justice League. No, pero lo más chido es que personajes como Firestorm regresaron al Silver Age. Bueno, no al Silver Age, al Modern Age, porque es ochentón. Ojalá y no te la vayan a hacer negra. Pues mientras sea por unos minutos nada más. Si con eso se entretienen, ¿por qué no? Ajá. ¿Quién soy yo para limitar a la banda? Ajá. Pero bueno, la onda es... Sí. No, tampoco. No me andes incluyendo en tus pláticas, carnal. Pero bueno, la onda es que, por otro lado, ajá, está, no, lo que está lo que hemos estado platicando en las últimas dos semanas, que es la otra manera de reacomodar la continuidad o darle congruencia o coherencia, carnal. No tienes ni puta idea que te estoy hablando para variar, güey, para variar. La congruencia va cerca de la coherencia. De la competencia. No, a ver, no, la otra manera de organizar bien un universo, ¿qué es lo que está haciendo Jonathan Hickman? Van dos semanas que les hemos, esta es la tercera semana, ojo. Si no nos han estado poniendo atención, váyanse a oír Crónicas del Multiverso, porque me cae de madre. No tienen ni, no les interesa nada, güey. O sea, les, nada más les importa que les inventen cosas y, como diría mi carnal hace dos programas que lo escuchó mucho en su oficina, yo creo, tengan su cámara de eco, exactamente. Pertenezcan a una cámara de eco. O aprendan de cómics viendo películas. Ajá. No, yo por eso, para saber de cómics, me pongo a escuchar programas donde hablan de cómics, aunque no los hayan... No, espérame, ¿cómo es? Sí, pues te voy a hablar de cómics porque todo lo vi en una película. Exactamente. Y no, ay, no estoy hablando de Yuyito Nerd. ¿Andrés Navy? No, aparte de Navy. No sé, hay cuatro nerds, pero bueno. No, bueno, y ahí hay un punto nada más que voy a mencionar, y en general, presente hablando con Lisa McCausland, hablando acerca de la crítica de cómics, tristemente tenemos más un reseñismo y un comentarismo, porque incluso en México, ella hablaba de España, no hay una crítica en sí. O sea, dime quién es la única persona que se puso a... última persona que se puso a desglosar y analizar una historieta. ¿Nosotros? A veces. Hay días que sí, hay días. Exactamente. Que... Pero, o sea, fuera de la mayoría es, ah, es que me gustó, porque me da una referencia en base a eso que a mí me gustó. No, pero dime por qué es importante. Más de eso lo hablamos en el Behind the Mix, por ejemplo. O qué más representa, o por qué se basa en esto. O sea, por qué está tratando cierto tema de moda y por qué cambia. Más allá de eso, carnal. ¿Qué hiciste? ¿En qué vida? ¿Qué es esto? Así de rápido, ¿en qué carnal? Vida, ¿en qué vida? Pero bueno, aquí viene otra parte importante, que es precisamente, como ya llevamos tres semanas explicándoles, salió el segundo número de House of X, y nada que ver con el número uno. ¿Cómo no? ¿Tiene todo que ver? ¿Cómo no? Te reciclan paneles. Exactamente, páginas completas. ¿Y sabes qué? Y un comentario nada más extra, porque Hickman recicla historias porque ya le salió la demanda de que se fusiló un libro. ¿No, ya lo demandaron? Sí, de las primeras 15 vidas de Harry August. Y curiosamente, porque cuando salió el comentario, obviamente. No, pero no lo han demandado. Sí, no, ya está aquí. Ya aquí está presente de que ya lo están demandando. Sí. Bueno, ya metieron la demanda. A ver si procedemos. Sí, pero la cuestión es que. Es una autora. A ver, está demandando a un güey que le está dejando todo el varo a Disney. Claro, va a proceder. Y que las películas de Avengers, queramos o no, están más basadas en lo que ha hecho Hickman, en Avengers concretamente. Pero, exactamente, curiosamente, y es el detalle al que voy, cuando estaba escribiendo la serie que todavía no he terminado de Black Monday Murders, muy buena precisamente, muy de crimen, él mencionó, ahorita estoy descansando de los superhéroes y estoy leyendo así como mi retiro de verano, y uno de los libros que él mencionó que estaba leyendo es precisamente el de las primeras 15 vidas. Ojo, es que se pudo haber inspirado o no, a final de cuentas el empaque es distinto. Recuerden que a Guillermo el Toro también a él sí le hicieron la demanda y todo por las crónicas de Pepe el Bailador, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Pedro Navajos. La forma del agua. Exactamente. Valor, las flipantes aventuras del Chico Sardina, de Felipe el Chico Sardina. Ese. Y al final no procedió porque fue de moda, de novedad. ¿Quién está ahorita en las noticias? Deja ver cómo le demando para que me caiga a mí el reflector. Mira, de hecho, empieza a hacer referencia a la gente de que era un plagio. Ya sabes cómo son los autores. Que es yo que yo lo hice antes, pero no lo publiqué. Mira, curiosamente yo estaba viendo. Se ve bastante interesante el libro de First 15 Lives of Lives, perdón. The First 15 Lives of Harry August, uh-huh. En el cual esta sale en 2014, uh-huh. Y esta autora, estoy viendo cómo la tipifican en las críticas, ¿no? Y hay uno que dice que es como leer, chécate, Groundhog Day en esteroides. Tú dijiste una bujía hace rato. En Edge of Tomorrow. Exactamente. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo no? Una cosa... Seguro que hay sol mañana. Sí, exactamente. Es otra que... Oh, que la cayó. Entonces... Y ahora es negra, recuérdalo. Ya no me interesa. Entonces es curioso, ¿no? Puede ser que esté inspirado, basado, o digas, oye, me orientó mucho para dar una idea que tenía y darle una orientación final. Es como la Biblia que está basada en el Popol Vuh, güey. Ah, no es cierto, no es cierto. Pero sí está basado en lo del diluvio, en lo de los sumerios, uh-huh. Que es toda la historia de Gilgamesh. Lo cual está basado en el libro de Cañitas. Tan, tan, tan, tan. Ahora sí escúpeles, güey. Por favor, aviéntale la leche. Yo tengo la gasolina, a ver. Valórenme, güey. ¿Qué le aventó en el ojo este, güey? Valórenme, una botellita. Ah, la botellita de agua. Valórenme. Ajá. Sí. No subestimen la capacidad de mi paciencia. Ok, ahora, ¿qué es lo que está haciendo bien Jonathan Hickman? Todo. Fin del programa, nos vamos, sí, a corte musical. Sí. Casi, casi. No, ¿qué es lo que está haciendo bien? Hay un personaje que siempre ha sido importante para los X-Men. Pero no relevante. Hasta hoy. Bueno, hasta el jueves, miércoles pasado, que fue cuando salió el cómic. Que siempre ha sido así como que... Es el animal de compañía perfecto. El humano que permitimos, güey, que venga a la casa. Si dices animal, te va a caer una horda de demandas. Vivo en San Pedro de los Pinos, ahí pueden buscarme. ¿No qué? ¿Cómo qué? Recuerda cómo le fue a Tony Stark con eso. ¡Oh, demonios! Esto sí lo voy a editar yo, carnal. Pero bueno. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Estamos viendo que uno de esos personajes es Moria Matagart. Mispel. Fue un typo. Pero es adecuado, está citando la página 17. Es correcto, es Moira Matagart y su intrascendencia en la vida de los X-Men. Ah, no es cierto, idiotas. Ella salió en dos películas, por lo menos. Exacto, en dos. En tres. ¿Tres? Salió en First Class, salió en Last Stand. ¿Quién es ella en Last Stand, güey? Moira. No, pues, no seas idiota, güey. Es donde es quien cuida el cuerpo de Javier. Ah, sí, cierto, pero no la misma actriz. Ah, okay. Sí. Entonces es cierto, sale 10 minutos en las Stand y sale 20 minutos en las otras dos. Sí, es la que le deja preparado el nuevo puerco, digo, cuerpo a Javier al final, ¿no? Y ese cuerpecito va a estar en condiciones, va a estar bien aceitadito, pero bueno. Dios santo, eso es el origen, no, precisamente, Night, ¿no? Nightboy, okay. Es suficiente. Nightboy, ¿no? Okay. Santos cielos, ahí sí, ¿no? Eso fue antecedente directamente y plagio de idea de cuando Javier se metió al cuerpo de Phantom X. Se lo robó de la película. No falta ver. Y Fantomex no, se parece a Fantomex, Fantomas, ¿no? Ya lo habían dicho. Tomeiro, Tomeiro, ojos es ice, ice es hielo, hielo es amarillo, y así te la llevas. Tú no entiendes nada, pero bueno. Todo va a acabar en Kevin Bacon. ¿Sí? Sí, básicamente, no. Sí, que de hecho, sí, es Fenris. De hecho. Ahí está, a 6 grados de separación a Bacon. Oh. ¿Qué es lo que pasa? Moira MacTaggert, nos damos cuenta que es la mutante más intrascendente y poderosa. Con el poder más irrelevante. Y más cabrón. Pero de mayor impacto. Está way beyond Omega. O sea, si tú dices que un mutante clase Omega está de... Holy... No. Moira es así como... Ah, me limpio la cola con tus poderes, wey, Omega. Wey. La pusieron casi, casi con un poder, digamos, de acción muy lenta, si quieres verlo. O sea, ¿es de lento aprendizaje? Sí, no, aprende chinga, pero después pero de la segunda... Pero al nivel de poder en ciertos aspectos, como la Bruja Escarlata. ¿Como quién? Como la Bruja Escarlata. Ah, no. No More Mutants. No. ¿Puedo reescribir la historia? No. ¿Alterar la realidad? No. No, no, es que, ojo, no, porque eso son está a nivel... Es como Legión o Franklin Richards. Es que también hay... Está a nivel es... Nathan Summers con Age of X-Men. Más cabrón. Omega, o sea, ¿qué es? Bueno, Alpha y Omega. ¿Qué es lo que pasa? Tu realidad no me gusta. Al carajo. Pero espera, lo verás en 20 años... Es que déjame muero y lo es que eso es lo más cabrón. Los demás personajes que mencionamos que pueden reescribir la realidad no saben las consecuencias. Ella lo sabe al derecho y al revés, sí, porque ya lo experimentó. Es correcto. Ella se experimenta en cabeza ajena. No, más bien en la suya, pero se tarda en aprender. Pero lo logra al final del día. Sí, luego liga el pelón, se va con el pelón, deja el pelón. Se va con el otro pelón, lo deja azul. ¿Sí? Sí. Sí. No voy a decir nada. No pienso decir nada. Ya, bastantes demandas tengo para echarle una más. La onda de esto es que Moira MacTaggert tiene el poder mutante de la resurrección, no, de la reencarnación. Autorreencarnación. Y como bien discutimos antes del programa, su conciencia viaja en el tiempo para regresar a su propio cuerpo. Mientras está en el vientre de su madre. Y así nos dejamos que la incepción, concepción, nada. Porque la incepción es cuando le andan bombeando los... No sé, por Inception es una película de Nolan, déjalo ahí. Pues también así le hace, güey. Pero el punto es que ella, su conciencia regresa al punto de cuando está de origen. Cuando está en el vientre de su madre. Se presenta en el como videojuego. Exactamente. Como Battle Chasers. Age of Tomorrow. Es como Age of Tomorrow, exactamente, carnal. Así tal cual. El problema es que en Age of Tomorrow es antes de que... Es en el momento en que llega a... En que sufre el accidente, que le cae la sangre de alguien, que le se no flexiona antes, las rayas. No, es llega cuando está en el helicóptero. No. Ah, bueno, sí, perdón. Adquiere la habilidad en ese momento. Uh-huh. Ahí lo explica. Que aquí también es otra de las cuestiones. Y Hickman lo establece muy claro. O sea, sí, su poder se activa cuando llega a la adolescencia. Uh-huh. Y está ligada con otro personaje que es muy importante, que es el de Destiny. Uh-huh. Ahora sí que tienes el Alpha y el Omega, se podría decir en eso. Pero sin embargo, el que su poder se activa hasta ese momento no significa que en ese momento adquiere los recuerdos de las encarnaciones anteriores. No, es desde que está en el vientre de su madre. Y que ella misma lo dice. Tú podrías llegar a creer que estar 9 meses encerrada, aislada en el vientre de tu madre te podría llevar a la locura. Pero está siempre ese sentimiento de confort y de resguardo que es tu madre. No estoy albureando a nadie. En pocas palabras, se la pasa maquiavelando qué va a hacer en su siguiente vida, ¿sí? Esos 9 meses. Tengo 9 meses. Bueno, no, ahí sería interesante. En realidad tiene 13 años y 9 meses para maquiavelar. En eso tienes toda la razón. Pero digamos, dicen, no si te mueres antes de los 13 años, que es perspectiva tu poder, mi reina. Aquí tiene continuar la premisa que decían que los poderes de los mutantes se activaban a la adolescencia. Que se lo han cambiado. No, sí. ¿Quién fue el idiota que los cambió? Hay con personajes. Hay personajes que nacen con poderes. Proteus es uno. Nathan Summer Cable. Es una estrella de fábrica casi. Con poderes. Franklin Richards. Franklin Richards también. Franklin. Hope tiene razón. O sea, ha habido varios mutantes que han ido. Tenemos que hacer algo para arreglar esta continuidad. Traite a Hickman. Y el que se traiga a Moira. Es que, honestamente. Ella viene solito. Deja que pase en la calle. Ahí, por, ¿cómo se llama esta avenida donde atropellan a todo mundo? Que vas a Puebla. ¿Por esta avenida? No es así, güey. ¿Dónde la salida Puebla? ¿Por dónde la arroyo? Por esta avenida, güey, sí. Zaragoza es esta avenida, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, la onda es... La onda de todo esto es que Moira MacTaggert ha reboteado sin que nadie se dé cuenta. No, no ha reboteado nada. Bueno, ha modificado la historia, la continuidad, por lo menos de los X-Men, en 9 ocasiones. En 8 ocasiones tiene Avengers. Ya, sí, también de los Avengers. Es totalmente. De todo correcto. El universo, básicamente. Sí, sí, sí. O sea, ella está así. Es el efecto mariposa. Sí. Sí, sí. De hecho, ha llegado un momento en el que tan maquiavélica es el que, güey, acabo de cumplir 13 años, ya soy legal, ¿no? Ya alcanzo el timbre, ¿dónde está Charles? Quiero hablar con Charles antes de que se pongan más tontos. Y ella ha estado en... ¡Ojo! Hay una cuestión muy interesante que estamos viendo dentro del mapa del lineal de todas las reencarnaciones de Moira MacTaggert. Ella ha estado presente con Charles Xavier en casi todas, menos en donde está con Apocalypse. Sin embargo... Solo hay una en la que es madre de Proteus. Y es en la que está viviendo ahorita. Eso es muy interesante, carnalito, porque lo estábamos comentando antes de entrar al programa. Decíamos, ¿dónde embona? Porque nunca había tenido... ¿Quién? ¿Moira? ¿O el pelón? ¿O el pelón? ¿O Proteus? Porque el chiste es que no había tenido el niño, sí, ¿no? Exactamente. Ella embonó en algún momento. Y lo logró. Y lo logró en esta vida porque llega Proteus. Es que es precisamente la cuestión, y tú lo mencionaste ahorita con el sabio selección de palabras y de fraseo, es la cuestión de que ha reseteado todo sin que nadie se dé cuenta, ni nosotros nos habíamos dado cuenta. Lo que estamos leyendo es la última emisión, y un detalle que si ustedes leen precisamente... ¡No, la última emisión, no! No. De esa cuestión. La última versión de esta vida. Exacto. Si se ponen a analizar los mapas, y viene muy desglosado donde los futuros que tenían o las muertes no están marcadas, son las que traen literalmente flechitas. Uh-huh. En una tenemos un coma, y después ya tiene el fallecimiento, y las últimas dos encarnaciones son las que siguen corriendo, ¿eh? No sabemos si podrían ser tal vez paralelas. Que hay que recordar que está The Power of Ten, que es en el futuro. Y no sabemos... Ojo, la primera vida llegó hasta los 74 años. Uh-huh. O sea, ahí tenemos un antecedente de hasta cuánto puede vivir como una persona saludable con un buen ritmo de vida. No, y era una persona normal, común y corriente que no sabía de su bendición, y no me refiero a las criaturitas que tuvo, sino la... ¿No sabía de su bendición? ¿Cómo no sabía de su bendición? No, güey, la primera tuvo tres. ¿Cómo? Tuvo como 20 bendiciones, güey. No, 4... 3, sí, es cierto. 3 bendiciones. Sí, tuvo dos gemelos fantásticos y una hija. Abigail. Sus bendiciones, güey. Pero bueno, seguimos platicando todo ese rollo de las continuidades alteradas, percepciones y realidades. Después de un corte, te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tu cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Somos el equipo de SEA, vamos y venimos. Don't shit, don't do- Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Excuse me, I'm Eric Lentra. Charles Xavier. Go fuck yourself. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este malito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Y de acachito, para que te sea leve, duradera y llevadera. Y en esa ocasión no se hace de la mitad para atrás, la disfrutarás aún más porque llegaremos a las grandes conclusiones. O por lo menos a lo que nosotros hemos interpretado y te facilitaremos la vida para que tú pretendas presumir con tus amigos. Sí, chitas, más cierto, estoy hablando a ti. Que sabes algo. Ajá. Aquí hay una cosa. Estamos hablando de lo que es la onda de Power of X y el poder de Moira MacTaggart, o Moira Xavier, o Moira whatever in the morning. Moira. Period. Próxima portada del programa. Bueno, concretamente su poder es la resurrección. Y no cualquier tipo de resurrección, sino con el conocimiento de los resurreencarnación. Exactamente. El auto... Autorreencarnación. Entonces, tiene el poder de Mario Bros. Moira Lázaro. ¿Pit? No, porque ese necesitaba ayuda. Lázaro es Pit. Y eso también necesita ayuda. Ella solita puede aquí. Teniendo el poder. Ahí ese poderadita y no se pinta, se pinta en los pelos del sobaco. Claro, no, dijimos que no se empoderaba. Ganó un Nobel. Ganó una encarnación. Nobel, y nadie se acuerda. Sí. De hecho, pero ella sí. Ella sí dijo. Y es la única candidata. Soy mutante, soy Madame Curie. Sí, la vida que sigue, quiero matar gente. Ahora quiero un Oscar. Y ahora un Grammy, ¿no? Sí. Pero bueno. Y quiero un dueto con Taylor Swift. Sí, a huevo, sí. Yo también. No, yo quiero un trío, güey. Eso fue en la Encarnación 6, por eso no sabemos de ella. Pero bueno, yo ahí les hacía la pregunta a mis carnalitos y va para ustedes. Hay una encarnación precisamente de la Existencia 9, donde ella revive Apocalipsis, juntos forman su equipo, reviven los jinetes del Apocalipsis. Hace su propia escuela de azar, su propio de mutantes con juegos de azar y mujer sola. Sí, porque sí. Se los lleva a la isla, a la isla Muir. A Muir Island. A Muir Island. Bueno, entonces, de hecho, mata a Javier. Fuck. Porque, porque vio que no funcionaba trabajar con Javier. Era inválido, no paraba, qué mala onda. Le di chance, me casé, lo orienté, le dije que lo hiciera así, la caja. Necesito alguien con más experiencia. Ya le di tres oportunidades. ¿Sí? Necesito, ¿sí? Necesito un sugar daddy, alguien viejito que me pague. ¿Quién es viejito de los mutantes? Y... Apocalipsis tiene tesoros como de faraón. Y sus planes nunca le salen, es lo peor del caso. Si no tuvieras tanta maldita razón, te pude haber aventado el café. Pero por desgracia o por fortuna, todo lo que dijiste es absolutamente correcto. Bien, neta, ahora sí, ven, cuando le pone atención a la vida a mi carnal, neta sí le atina, chinga. Pero bueno, volviendo al punto, es que Apocalipsis, cuando te hace las mejoras, y tenemos con los quotes o con las frases precisamente dentro de este mismo número, si sobrevives, te voy a mejorar, válgame la expresión, es, si el poder de Moira es la resurrección, ¿qué pasa cuando Apocalipsis te mejora esas habilidades? Y lo vemos en las líneas temporales. La Existencia 9 la tenemos como que continúa. No hay muerte, ni coma, ni nada por el estilo marcado. La 10 es la que sigue corriendo. Y tenemos un antecedente en la 5, donde se quedó en coma un rato hasta que destruyen la isla en la que estaba. Entonces, ¿podría ser que está en una realidad alternativa? Es que yo tengo una duda. Ajá. Aprovechando que tienen el mapa a la mano. En todas... ¿Dónde estoy? Sí, aparte, ¿hacia dónde, de dónde vengo y hacia dónde voy? No, eso nunca sí lo sabré. Contestar la pregunta. Sí, no, mi pregunta aquí es, ¿en todas estas vidas está marcado el encuentro con Destiny? ¿O nada más fue en donde la quemaron? No, donde la quema. Donde ponen, donde distribuyen el pack con todo y video. Uh-huh. ¿Sí? O sea, nada más es una vida. Una vida. Destiny y ella claudica en el intento de crear la cura mutante, entonces por eso ya Destiny no la siguen las demás vidas. El destino es tan cañón que las parcas mueven los hilos independientemente de la realidad que te muevas. Es fatalismo. Es como, así lo marca, le dice, tienes 10 chances y si te portas bien, un onceavo. Ajá. Aquí es donde viene lo interesante, porque aquí es donde, si está con Apocalipsis y el poder de lo que hace Apocalipsis contigo es... mejorarte, hacerte el upgrade. Hacerte el upgrade. Lo único que queda es la inmortalidad del cangrejo. Aquí lo interesante que hay que analizar es que esa realidad mata a Apocalipsis, a Javier, mata a Magneto, y los X-Men son formados por Moira y por Apocalipsis. O sea que vendrían siendo los Caballeros del Apocalipsis. Pero en no. versión escuela. No, no, ¿ya tienes, ¿tiene a los sí? caballeros? No, no, no, digo, no, no, no, ya tiene los jinetes. Estos eran los Saint X-Men. Sí. No, es que podrían ser sus caballeros, por decirlo de alguna manera. El equipo azul y oro, el azul es el de Apocalipsis, pues sí, y el oro acá, ¿no? Sí. Y el oro ya lo tenía Apocalipsis, como decía mi carnal. Y ahí, como dicen, empieza el Apocalypse War, ¿no? Uh-huh. Y no sabemos a qué realidad se refiera. Pudiera ser... Tenemos un posible antecedente y lo vimos, hablamos en su momento de los títulos que iban a surgir después, y tenemos la peculiaridad de que en Excalibur... un personaje que forma parte de Apocalipsis, y nosotros decíamos, why, because, ¿por qué? Hicimos el análisis de toda la familia X, y fue cuando nos preguntamos, ¿quién es la monita con la que se encuentra? Como que es Moira, ahora todo tiene sentido. Si la ves dándose sus besotes con Apocalipsis, fíjate, también tienes eso. Tienes razón. Imagínate Apocalipsis. Okay. Se divertía. Sí, no. ¿Te imaginas Apocalipsis dibujado por Quietly? Con su bocota. No, es que ahí sí no es boquita de mamador, ahí sí es... tremendo cicote de güey. Los hijos de faraón. Es así de que, y la fiesta va a estar buena. ¿Cuántos invitaste, compadre? Pero bueno, hablando de otras cosas. Bueno, de lo mismo, pero aparte. Aquí, obviamente, lo que me viene a la mente es que la única mejora que le puedes hacer a Moira MacTaggert es hacerla inmortal. ¿Para qué? Para que su vida continúe y pueda... ¿puedo hacer nada, güey? ¿De qué le sirve no, es que seguir es viva? Cuestión. Eso lo vimos, curiosamente, en cómic de la competencia que he recomendado en otras ocasiones, y no es la recomendación, el Cosmic Ghost Rider, donde él efectivamente hace trato con Mephisto, regresa a la Tierra con el poder para vengarse de Galactus, de Thanos, o quien, no, de Thanos en ese momento, y lo regresa a Mephisto, así yendo la manifestada, cuando ya no había nadie en la Tierra. ¿De qué te serviría efectivamente la inmortalidad si ya no hay mutantes que salvar, si ya no hay un propósito de vida? Salvo que ella sea... No, sí, ya no está la salida. No soy yo, güey. Habla rápido. No soy yo, no. Espérame, estoy haciéndola acá de emoción como... no sé quién, no. La onda es que si ella puede ser la que mueve toda la creación de Nimrod, que se le puede ir de las manos Nimrod y por eso empieza a matar mutantes a diestra y siniestra. Ella puede ser la única sobreviviente del complot de Mr. Sinister. Ella puede ser la que lleva a la humanidad o a la mutaneidad, a la mutantad, a esos güeyes. A la homo superioridad. Sí, de hecho los lleva a otro planeta, ¿no? Tal cual se establecen a Marte, ¿no? Exactamente. Ay, gracias. Ay, qué detalle, pero bueno. No, Dios me libre. Caligula solía hacerlo. Caballo. Para poner ambiente en las fiestas, era caballo, ¿no? Caballo. Era lo que fuera, güey, lo que le pusieran en verde, pero bueno. Sí le colgaba, ¿no? Sí, era que esto le quedaba lejos, güey, por eso se iba a caballo. La onda es que... ¿por qué no tenemos más escuchas? Me pregunto. Ok. Porque no somos una cámara de código, por desgracia aquí sí sabemos de qué estamos hablando y eso la banda no lo valora. Pero ella puede ser la que al final lleve a la raza mutante, al mutante superior, al homo mutantis o al homo whatever in the morning. No dije homo, no lomo. A la época en donde Nimrod ya está al servicio de ellos. Es que hay dos posibilidades. Disertando lo que estamos viendo es, ¿existen paralelos, pudiera ser? O... otra puede ser que no se vea el final porque no sabemos cuántos años vivió y pudo haber vivido. Si es por Apocalipsis, sigue viva. Otra cuestión es parte. O murió un millón de años, ¿no? O sea, después. Otra no se ve. Puede, güey. Y estás como tu presidente, como el de la cuarta de. 100 millones de años. Hace 100 millones de años se originó México. No había ni imprenta en Nueva York, aquí ya teníamos el Fondo de la Cultura Económica. Sí, güey, no mames. Y Hammurabi, jodido. También hay otra. Y vámonos a lo simple, Navaja de Ockham. Y es, ¿sabes qué? No te lo explico porque es parte de algo que va a venir de desarrollo a continuación. No se compliquen la vida. También. Así. También. Uh-huh. O sea, honestamente, aquí estamos viendo los dos ejemplos, ya independientemente de la especulaciencia. Estamos viendo los dos mejores ejemplos de cómo manejar continuidades paralelas, multicontinuidades. Ojo, aquí lo que está haciendo Hickman no está manejando un multiverso. Simplemente está manejando... el paralelismo o la diferencia. Sí, se acuerdan que ganó el Nobel. Okay. Lo ganó en esta novena vida también. En otra categoría ahora. Sí, pero acá no la queman. Acá no rolaron el pack. Ajá. Entonces, sí, ¿no? Oye, eso es muy medieval, ¿eh? Literalmente quema a la mujer de inteligente. En leña verde, para que aprenda la maldita. No, y aparte fueron las mujeres las que lo quemaron. Ahí, fue, uy, no podrán, güey. Ahí es donde te das cuenta que todo tiene una razón de ser. ¿Podremos qué? Destruirnos, pero jamás nos haremos daño. Ahí es donde te das cuenta que yo siempre he tenido la razón, malditas. ¿Para qué quieres que yo te haga algo si ustedes solitas pueden? Quemen a la maldita bruja. En esa época sabían cómo educar a las mujeres, chinga. Pero bueno, no sé qué hacer con mi vieja. Quémala, cabrón. Bruja, bruja. Vieja bruja, quémala, cabrón. Te digo que iban bien. Ok, aquí Hickman no está manejando temporalidades paralelas. Simplemente está modificando los hechos antes de que se pueda generar una nueva línea temporal. Aquí no se habla de divergencia temporal, ojo, ¿eh? No, es que lo interesante es que mientras Morrison con Batman dijo todo vale y es una sola línea. Aquí dice nada vale. No, Hickman también aplica el todo vale, pero han sido diferentes líneas. He intentado diferentes cosas. Aquí lo interesante de todo eso es que no hay... O por lo menos no lo ha representado hasta el momento, una divergencia de universos. O sea, los X-Men no es como Age of X-Men, que los X-Men que escogió Nate estaban en una realidad que se quedó Magneto con Nathan allá. Ahí regresa. No sabe. Es, no, hay dos. O sea, se dividió. Ajá. Como Danny Moonstar. Sí. No, bueno, con Danny Moonstar fue una copia. I love you. Fue lo que Don't creo leave me, que I es. Love you. Fue su muñeca inflable. Y le dio la espalda. Exacto. Como ustedes, losers. Miren, siéndanse identificados con... Bueno, con no lo hizo en el sótano, lo hizo en su realidad alternativa. Me voy a hacer mi propio... Con mi juego de azar, con mis juegos de azar y mi mujer sola. Me puede haber visto bien racista, pero para que vean que no lo soy. No voy a decir nada de los nativoamericanos. No siempre. No siempre. No, hay razas a las que sí respeto, como los nativoamericanos. O sea, o los pieles rojas, al final del día. Tatanka. Pero bueno, la onda es que... Aquí no estamos viendo divergencia temporal. ¿Por qué? Porque no lo ha demostrado todavía. Vamos a tres números de una saga de 12 dividida en dos. Ah, como dicen Lonnie y Zack, a mí no me vengan a contar o traten de convencerme que Power of Ten y House of X no son la misma historia. O sea, a ver, los invito a intentar convencerme. Inténtenlo, no les voy a hacer caso de todos modos. Pero lo pueden intentar. No, pueden hacerlo. ¿Y saben cómo si les hacemos caso? Convénzanos a billetazos. Sean patrons de nivel capitán o mayor. Exactamente. A Carito le consta. ¿Eres Patreon? ¿Quién no, diría que ibas a reseñar manga? Sí. Y lo puedo... No lo puedo volver a hacer. No, ya no lo intenten, neta, porque sí no, está. No, inténtalo, Carito. A billetazos. Sí, pero ahora dile así con algo de Marvel para que lo lea él, güey. Te va a hacer la reseña como en 3 años. Pero eventualmente la tendrás. Efectivamente. Ok. Ahora bien. Del 1 al 10 yo le doy... 15 a Jonathan Hickman. Sí, o sea, güey, está impresionante. Bien lo dijeron Zack y Lonnie, no tiene desperdicio. Absolutamente todo. Estamos viendo desde los X-Men en su jumpercito raro mafufo. Estamos viendo desde que no le cruzaba por la mente a Xavier tener un grupo de paramilitar de escuincles superdotados o diferentitos. Explotación infantil. En sí, poder. Maldito Javier. Sí, güey. Llegó el momento en el que andaba con una niña de 13 años y no estoy hablando de Jean Grey. De la misma... ¿Te acuerdas cuando salió en la historia que la veía con otros ojos? Uh-huh. Pues es la faldita verde, güey. Yo sí, bueno, okay, no dije nada, no dije nada, no dije nada. Maldita Sailor Moon. Varita mágica, dale a poder, ¿cómo no? Ok, vale la pena, no hay desperdicio. Está tomando toda la historia de los X-Men. Ajá. ¿Qué es la mejor manera de revivir la franquicia? Recordemos que ellos y los Fantastic Four eran las dos franquicias que estaban como rezagaditas, olvidadas. Los Fantastic Four sí estaban eliminaditos. Él revivió Fantastic Four. ¿No? Y ahorita, nada más bien los borró. Ojo, porque Mark Millar, por su nombre, por literalmente su nombre hizo 12 vendiera. Números, hizo que volvieran a vender, sí. Y de ahí ya retoma. Es eso, porque estuvo escribiendo Hickman los números de... ¿Cuál era el gran evento de moda? El Dark Reign. Él hizo Fantastic Four Dark Reign y de ahí ya se pasa a la serie regular. Tienes toda la razón, carnalito, es Millar. Me parece que es Wade. Termina Wade. No me acuerdo si hay otro escritor intermedio. De ahí viene Millar. Ah, ya. Termina Millar y luego viene Hickman, ¿no? Es correcto. Y Hickman se avienta como 20 y tantos números antes de entrar a su historia, que es donde decide reestructurar todo, que es la de Three. que es cuando mata a Johnny Storm, termina el título normal y abre con FF, que es donde avienta todas las ideas. Te establece nuevas, ¿no? El Concilio de Red, del Concilio de Red lo establece desde el Dark Reign. Es el sí, ¿el Concilio de quién? De los Red Richards. ¿De los Ricardos Rojos? Exactamente. Okay. Y luego se funcionarían en Flash. Rojos. Es como leer. Enrique Morty. Ahí en Flash. En todos lados. No hay nada original. Valoren mi paciencia, cabrón. Ok. Ahora. De hecho, él dice, ¿no? De la demanda, dice que es curioso que también ya le había pasado con Pax Romana. Sí, sí. Espérame, es que estoy ubicando con Pax Romana, ¿cuál? Y es que esa fue su tercera historia para Image. No, sí, creo que fue su segunda o tercera historia para Image. Ay, mira, el primero fue en Nightly News. Bueno, sí. Al final del día, y como bien dijo Dan, o sea, tengo que demandar al que esté de moda para que el reflector venga a mí. O sea, como buen millennial. ¿Qué ociosidad o qué carencia de sentido común debes tener para querer destacar por medio de una demanda? Punto. Y hacerla tan pública, porque las verdaderas demandas, y cuando te quieres insertar a alguien, no lo andas publicando. ¿Por qué? Porque al final del día sabes que eso arruina tu caso. Así de rápido. ¿Cómo le pasó a Ray Park Jr.? Lo demanda Huey Lewis porque dice que se robó la de los que se fantasma. ¿Sí? El acuerdo es: no puedes mencionar nada, aquí está tu varo, y en una borrachera se le sale y pierde todo lo ganado. Es negro, ¿no? No es negro. No era. He wanted a new drug, así de rápido. Ok. Honestamente, vale mucho la pena ponerle atención a esto que está haciendo Jonathan Hickman. Porque va sin desperdicio, como dices, ¿eh? No, pero en todo, con toda la continuidad de X. Que curiosamente, esto es una fórmula que yo suelo aborrecer, no solo en cómics, sino en cualquier medio, libros libres. No lo leas. No, pero la cuestión es esta. Demándalo. Lo voy a demandar, que me regrese mi dinero del internet. ¿Y tu tiempo? No, la cuestión es, está abusando de la sobreexposición a través de textos en vez de mostrarlo a través de cómics. Sin embargo, Hickman ya lo ha hecho de distintas maneras a lo largo de su historia. Nightly News, nuevamente, su primera historia en la cual te voy a establecer un escenario para hacer una escena chingona. Entonces, la escena está muy bien escrita, pero para que lleguemos a este punto, déjate, pongo 2-3 diagramas, que es para que la narrativa fluya de una mejor manera, lo entiendas, y ahora sí la escena tiene todo el poncho. A mí lo único que me preocupa en realidad es que toda esta bola de inútiles pelandrujos retardados... ¡Ey! Nosotros. Sí, no la banda. No, nosotros, la banda. Ya no lee, güey. Le pones más de 2 párrafos y ya no lo leen. Una pregunta, ¿cuánto se tardaron, y aquí pregunta individual para cada quien, en leer cada uno de los números, que es más o menos el mismo tiempo, de la saga de House y Powers of? ¿Cuántos por número? ¿Unos 5 minutos? No, más. Ese es el punto que voy. No, porque aparte te pones a releerlo. No, exactamente. ¿Sí? Yo me metí como media hora, Pero por cada página, güey, porque no lo entendía. Sí, ¿qué dice aquí? Puse la copia en alemán, carnal. Sí. Es que te avientas fácil 20 minutos en esto y te avientas 10 en los diagramas, Es que esa es la cuestión. Y luego te regresas, exactamente. Pero eso es lo que de una u otra manera me puede llegar a preocupar para que significa el éxito o no. Que hoy en día toda la banda, y no estoy hablando de los pelandrujos que nos escuchan, estoy hablando de los pelandrujos que también no nos escuchan, o sea, lamentada va en general. La banda ya no lee, son como Clarky, ¿ven los dibujitos? O son como los güeyes, uno de estos güeyes, ¿cómo se llama el enanito ese de los Hijos de la Medianoche? Ese güey que de repente así que no le entiende nada, ve todo y no entiende nada, porque nada más ve los dibujitos, güey. Entonces se crean sus propias historias y desperdician a un gran escritor como es Jonathan Hickman. Así de rápido. Que él se está desquitando, y estábamos viendo hace rato las cifras de julio y de los reorders. Obviamente tenemos tanto algo de Spider-Man, de Walking Dead con su último número, Batman de Last Night on Earth, pero efectivamente los dos números que están más avanzados hasta su tercera reimpresión, que es en la que van ahorita, es tanto House como Powers. O sea, es que por más loco que esté Power of Ten, está muy bien planeado. Pero ellos van House of X, no tiene nada. Power, de hecho, era... Bueno, a mí me pasó que dije, está bueno, pero está medio aburrido. Pero después de leer ese número dices, tiene todo el sentido. Ya quieres que salga el otro, ¿no? Ya quieres que te saque la experiencia. Ya quieres que te saque el otro. Es que eso es lo interesante. Precisamente son pocas las historias que, en vez de tratar de suplementar o de literalmente borrar y decir mi historia es más fregona, no. Por como el compartido que hemos tenido todo este episodio, es yo te estoy aportando, te estoy haciendo que revalorices lo que ya sabías, precisamente para que tenga un nuevo sentido, pero sin cambiarte nada. O sea, no te cambié la continuidad. ¿Sabes qué es lo chido? que aparte Moira, por ser un personaje que no está tan definido, que ha sido siempre parte de los X-Men, como lo mencionamos, pero no tan trascendente hasta este momento. Era el agregado cultural. En la era de Claremont y Byrne, sí era parte fundamental. Sale Proteus, ¿te acuerdas? Es un sí, no es fundamental. ¿No? Ahí la única gracia fue tener a Proteus. Y ella reeducó a Magneto, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero todo esto y las inconsistencias que existen entre escritores tratándola con su personalidad, con sus metas, con sus aspiraciones de mujer. Es correcto. O sea, pero sí era un personaje importante porque salió en la animación y en las películas. Sí, importante, claro. ¿Pero relevante? No. O sea, son no, esos detalles. Hickman la hace relevante ahorita. Necesaria, pero no indispensable. Pero, aparte, lo que quiero decirles es que explica todas las inconsistencias en la continuidad que ha tenido Moira. Sencillo, tú has estado leyendo partes de su vida. ¿De cuál? Acomódalas. Y vas viendo a dónde. Porque esa chamba está cabrona y no se las pienso hacer. Sigue el diagrama, date. Agarra sus 700 números de X-Men y pónganse caja cada historia. Y ustedes ahí acomódenselas como se les dé la gana. Al fin que la primera y la segunda no te van a dar lata. No, no hay bronca. Bueno, pero bueno. Eso sí. Entonces, en serio, mis respetos tanto a Grant Morrison nuevamente como a Jonathan Hickman. Eso es tener nivel, eso es no desperdiciar, eso es saber jugar bien con toda la historia de un personaje sin hacer estupideces de déjame te reinvento. Y rápidamente, para terminar el programa, antes de que Plaza Coacalco nos invada, tu recomendancia, Wookie. ¿Esto se la voy a robar a Dan? ¡Ey! Es la nueva publicación de la adaptación de Drácula, de la película de Francis Ford Coppola. Está dibujada por Mike Mignola, está muy buena, y escrita por Roy Thomas. Gracias, carnalito. ¿Está chido? Sí. Tiene una o dos escenas que no se ven en la película, pero obviamente vienen en el guión. ¿Desnudos necesarios? No, los desnudos no vienen en el cómic, ahí va en la película. Uh-huh. Es quizá Mónica Bellucci, güey. Sí. No. No hay desperdicio. Quizá es la peor adaptación de Drácula, porque lo hacen un ser buena onda, con que ama. Es el antecesor de las haditas de Crepúsculo. Sí, de hecho le cambia. Drácula es un hijo de la fregada y aquí es un pobre güey enamorado que por eso hizo todo. Pero pobre tiene idiota. Cosas muy interesantes. Es que es Mónica Bellucci. Sí, güey. No, era Winona Ryder. Es Winona Ryder, güey. Sí, ¿cómo no? ¿Quién? ¿Quién? Sí. O sea, entendemos por qué Drácula deja de ser el villano y sí. Es un pobre enamorado. Pero es la primera película donde sí se toman muchas cosas del libro y aquí en el cómic también lo hacen y ahí está un pequeño homenaje a Nosferatu, lo cual está muy chingón. Vale mucho la pena. ¿Tu recomendación, brother? Salió también, fue una semana muy activa. Sale el primer número de Absolute Carnage. Uh-huh. Escrito por Donny Cates y dibujado por Ryan Stegman. Por fin empieza a amalgamar toda la historia que trae de Venom y todo esto que está conjuntando en su propio universo. Yo creo que podemos decirle el Donnyverse, ¿no? De cierta manera. El Katieverso. Es el Katieverso. El Katieverso. Exactamente, en el cual está embonando también el Silver Surfer, el Guardians of the Galaxy y el rey, el dios Null. El rey León. El dios Null, ¿no? Como tal. Pero la historia está muy chida porque tiene tintes de terror como tal. Embona todo lo que ha hecho con Venom y empieza realmente con un punto muy alto porque se va a reclutar, al primero que va a reclutar parece que los quiere matar, pero que tal cual les quita el pedacito de simbionte que está ligados con él y con ellos. Pero más bien empieza a hacer su ejército de Carnage. ¿Para qué? Para empezar a derrotar a todos. Y el primero por el que van es Norman Osborn, que si recuerdan se convirtió en el Red Goblin con lo último que quedaba de Carnage. Y ahorita Norman Osborn cree que es Cletus Kasady como tal. Entonces está bien mero la historia, empieza muy bien. Yo creo que va a ser un arco bastante entretenido. A diferencia de la basura de Absolute Carnage. De Maximum Carnage. Maximum Carnage. Okay. Sí. Esa es la versión Absolute. Sí, okay. Su videojuego no era tan mal. Ah, cállate. No, ay, cállate. No. A ver, no, ya, vámonos. El videojuego es poca madre, ¿Qué tu recomendancia? Cállate, ya. Es el primer cassette rojo de Nintendo. Así es. A ver, ya los dos cállense. Tu recomendación, Dan. Recomendaciones de héroes y villanos, principalmente de villanos, una para televisión y otra para cómics. La de televisión la estábamos platicando mi carnalito y yo. Krypton está a un episodio de terminar esta segunda temporada y honestamente, qué fregón está la caracterización de personajes. Vemos a Zod de entrada, es su historia, o sea, es completamente nada de Segel, aunque Segel es parte de los principales. Vemos una confrontación que se ve poca madre entre el mismo Zod y Doomsday. Y Doomsday desatado, entiendes, porque es una verdadera fuerza de la naturaleza. Y bueno, ya y es. Aparte está chido el diseño del personaje, está bien hecho. Mejoraron tiene el cómic. Tiene varo, Krypton, ¿eh? Tiene, ¿sí? Sci-Fi le metió varo. No, y se nota, y lo platicábamos, lo platicamos en su momento, también se nota porque ellos graban en locaciones y en set, nada de CGI como película de Avengers, digo, no, Avengers sacó un chorro de varo y mucha producción, pero sin embargo se nota cuando hay efecto físico en los sets, o sea, hay un lugar. Y en cómics, de nuestro amigo Manrus, que esperemos ya se le libere poquito la chamba para que venga con nosotros, ya nos dijo que nomás puede y lo hace, sacó dentro de la porquería del Year of the del año del villano, tenemos el one shot de Sinestro, en el cual hace manejo de high concepts, y así como finalmente vemos a Zod como un estratega militar en la serie de televisión, aquí estamos viendo a Sinestro como lo que es un verdadero estratega con conocimiento nuevamente militar. A final de cuentas era un Linterna Verde, era un policía intergaláctico, que está utilizando todas sus versiones, literalmente, aquí sí sabe lo que es las cosas. Así como Tomasi lo hizo con el Batman con armadura, que lo supo utilizar a diferencia del que lo creó, aquí Sinestro con la sortija ultravioleta, con el anillo ultraviolento, así se lo dijeron, sabe cómo utilizarlo y crea inclusive versiones de sí mismo y clones para que traten de resolver un problema en 5 minutos, porque sabe que la única persona en la que puede confiar es en sí mismo. Sí. Entonces está escrito por el buen Mark Russell y el direccionar es exactamente en el arte, y está, no tiene pierde. El Year of the Villain, aparte como acotación, creo que leyendo todos los números que van a salir, me parece que son este y hay otro one shot que son exclusivos y no son parte de una serie regular. Es correcto. Entonces, son los que valen la pena. Exactamente. A eso iba, carnalito. Efectivamente, sabes que va a valer la pena. Sí, porque todo lo demás realmente lo pienso ignorar. Bueno, si hay los 3 números que he leído del Year of the Villain, que es la primera parte de Offering, eso diga Go Fuck Yourself, no me interesa, me soltaré este número, ok, los que siguen. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar, y es nunca lo vieron venir. No es Nightwing, no es Hawkeye. No es Thrill Killer tampoco, pero todos Chernobyl. Esos de la... También Chernobyl, no, es House of X, Power of Ten, no, nunca lo vieron venir. Hawkeye, ya lo había dicho. Wampur. También, ¿qué otro? ¿Qué es? ¿McNinja o cómo se llama ese güey? Okay. Doctor McNinja. No se pierdan Green Lantern, en serio, vale mucho la pena, pero lo que sí deben ponerle mucha atención, que a mí honestamente sí me está gustando un buen, es a Superman. No es la primera vez que se lo recomiendo, y no es porque venga la Legión Superhéroes, sino es porque en el número que sale cuando estén escuchando este programa, DC le pidió, la editorial, le pidió a todas las tiendas que destruyeran las copias del número 14 de Superman y todas las copias del número 33. Entonces, en teoría, este miércoles, si ustedes pueden comprar el Superman 14, va a valer madre porque van a cambiar la historia. Pero bueno, la onda es que especuladores, es su oportunidad. Te lo platico después de corte. Pues no va a aparecer así como recomendación tuya, así como reseña. No, para que no vayan ahorita estos cabrones aquí a aperrarse todos. Exactamente. Los y Supergirl 33, que pidieron exactamente lo mismo. Ajá. Entonces, vienen cosas muy interesantes. Es el final de la historia de... ¿cómo se llama? ¿Rosañol? ¿O ese güey? ¿El que destruye Krypton? Es el final de la historia. Ese güey. Ese güey. ¿Sugar Ray? Sugar Daddy. Every morning. No, ya. Esa es mi recomendación. Superman 14, si lo ven, cómprenlo. Así como lo vean, cómprenlo, aunque no coleccionen Superman y Supergirl 33. Porque aparte, el dibujo es de Kevin Maguire. Entonces, vale la pena hasta la pared de enfrente. Y ya, por el puro dibujo. Y el otro es Ivan Reis, entonces no hay pierde. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen Guki, mi carnalito Zico, el buen Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Y obviamente, ya saben que nosotros no solo tenemos escuchas, tenemos una armada. Y esta está compuesta de... el mayor Juan Espíritu, la mayora Alejandra Velasco, el mayor Rodrigo Díaz, los capitanes. Bueno, tenemos nada más uno que es Federico Rosas. Ustedes pueden ser también un capitán de este programa, no se limiten. Y tenemos también a los sargentos Carito Ramos, Jorge López, Jaime Rosales y Mao Nieto. y ustedes si promueven esto, pues son como cabo, quepo, no sé qué, pero son parte de la Armada. Exactamente, ya saben, obviamente, también un Chicken Master, ahí está el reto. Ahí está el reto, quiero ver tus 3 chingados minutos por kilómetro, cabrón. ¿Sabes qué? Nomás por fregar, digo, perdón, nomás por ser proactivo, voy a hacer un desafío entre ustedes dos y ya. En Endomondo. No, pero yo te quiero corriendo al lado de mí, bueno, o ay, adelante. ¡Qué romántico! O adelante. O adelante de mí. No. Que no es lo mismo que correrte en Marte, güey. Pero. No, quiero ver si es cierto, Chicken Master. Quiero ver si es cierto, güey. Ajá. Si es trampitas, güey. Pero bueno. Ahora sí, si no hay nada más que decir, en tus sabias palabras, carnal, vayan a correr. Exactamente, vámonos. still here? It's over. Go home. Go.